buena paz, que comience a descender. Al campo de Carabobo, a ganar o a perder, los españoles lo ocupan. También tenían su poder. Atacan con tanta furia y con tanto proceder, que los llaneros de Páez tienen que retroceder. Entra la legión británica dispuestos a defender a los dispersos jinetes, que ya no encuentran qué hacer. Allí muchos oficiales tuvieron que perecer. Muere Farrear en su puesto, qué bravo aquel coronel. Pero le da tiempo a Páez de organizarse y volver. Vuelven los bravos de Apure y ahora sí dan a saber que no era arepa con queso lo que le iban a ofrecer. Era lanza y bayoneta y plomo hasta no poder. Tumban al negro primero, la muerte lo hace caer. Pero no queda el orgullo que el negro murió en su ley, porque es que los apureños somos como el cascabel, que hay que pegarle en el puesto para poderlo vencer. Fuerte y valiente, que no da el brazo a torcer. Muere el bravo de los bravos, como le decían a él. Su apellido era Cedeño y su nombre era Manuel. Muere Plaza en el combate, muere Mellado también. Pero el batallón Apure, cuando los mira caer, persiguen al enemigo casi hasta el anochecer. Ese día quedamos libres de tanto tirano cruel. Por eso mi Venezuela, viva tu ejército fiel. Vive el centauro del llano que se alzó con el laurel. Viva tu libertador que te supo defender. Con esta acción se habían cumplido dos grandes jornadas, Boyacá y Carabobo. Todavía faltaban Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho para que no quedara ningún español armado en la América bolivariana. ¡Vivan nuestros libertadores!